Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Héctor Fabregat, estás escuchando el episodio número 17 de Ñeros y Fresas. Y wow, 17, qué rápido pasa el tiempo. Estamos escuchando el fin de año en algo que empezó en una aventura que no sabíamos si iba a tener mucho alcance o no, pero ya estamos celebrando el episodio 17. Y con mucho gusto te presento a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas tardes, amigos de Ñeros y Fresas. Un verdadero placer estar en una ocasión más con todos ustedes para proyectarles temas, super temas de este su querido rock en tu idioma. Y mi querido Héctor, realizando este podcast en las postrimerías del año 2013. Así es, mi querido Pablo, hoy es 27 de diciembre del año 2013. Y como te decía yo, qué rápido pasa el tiempo. Pensar que empezamos ya no sé cuándo, hace 17, hace 4 meses. 17 semanas. ¡Wow! Continuas. Septiembre, agosto. Así es, y ya pasamos calor, ya pasamos lluvia, ya pasamos frío. Y ya casi nevada aquí en la Ciudad de México. Pero con mucho cariño para todos ustedes que gustan del rock en tu idioma. Y por supuesto, mi querido Héctor, tenemos vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación para que te pongas en contacto con nosotros. Como siempre, recuerda que tenemos un correo en nerosyfresas@gmail.com. En Facebook, diagonal Neros y Fresas. Y en nuestra plataforma de iVoox, que es nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo, ponerlo en tu dispositivo. Y esta onda que tú ya, a estas alturas del partido, ya te sabes. Te vas a perdonar que tengo un poquito de tos y tengo voz así como media rara, pero aquí estamos dándole. Por tomárselas con hielo. Sí, hombre, esto de celebrar en fin de año resulta una cosa tremendosa. Y hablando de fin de año, mi querido Pablo, y justo diciendo que estamos cerrando y 17 programas ya de Ñeros y Fresas, cuéntanos a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, ¿de qué va a tratar el programa de hoy? Como cada fin de año, mi querido Héctor, para muchos les sirve a veces como de reflexión, de ver cuáles han sido los aciertos que han tenido a lo largo del año, ver más o menos cómo se ha podido desarrollar, cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido algunas áreas de oportunidad, que antes les decía defectos, queridos amigos de Ñeros y Fresas, pero ahora son áreas de oportunidad. Sí, sí, sí. Entonces, por tanto, haremos... ¿Qué te parece un podcast dedicado a lo que hemos proyectado a lo largo de estos 16 episodios anteriores y lo hemos denominado como lo mejor del año 2013 de Ñeros y Fresas? O lo que es lo mismo, hicimos una selección de las rolas que hemos presentado. Pablo seleccionó un cierto número de rolas ñeras que quiere nuevamente compartir con nosotros. Consagratorias. Él considera que han sido lo más fuerte del año. Yo seleccioné unas rolas por mi parte que yo debo decir que no sé necesariamente si son las más fuertes de lo que hemos presentado en el año o las que yo considero que a mí son las rolas que más me gustan, que no necesariamente es lo mismo, vale. Porque luego tiene que ver con las llaves, las listas de popularidad. Así es, así. Y esta con cosa. Los gustos de los propios amigos. Que... Entonces, a lo mejor no vamos con la lista de popularidad, pero sí con lo que más nos gustó a nosotros del año, ¿no? Así y es que, la onda. Como lo hemos comentado, todo este podcast representa para nosotros un gran capricho, mi querido Héctor. Sí, claro. Y pues en este son también pues nos daremos a la tarea de hacer un caprichoso episodio número 17, que vaya enfocado al resumen anual del año 2013 y por ello hemos denominado el episodio 17 con lo mejor del año 2013 de Ñeros y Fresas. Así es, si los noticieros hacen sus conteos, que nosotros no hagamos el nuestro, sí, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, mi querido Pablo. Y bueno, pues para ir entrando en calor y que nuestros amigos vayan viendo de qué va a tratar este podcast, pues ¿qué te parece si te arrancas con la primera rola y nos dices qué pasó en el año Ñero de Ñeros y Fresas? En 2013. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Fíjate que el primer episodio, el cual no tuvimos a bien no titular de una manera en específico, ¿no? Ya sea que le llamamos proyecto, ya sea que le llamamos sueño, ya sea que aventura. Le llamamos aventura de Ñeros y Fresas, hubo una rola de este lado, de la música ñera, que fue definitoria, que fue consagratoria para este lado de los Ñeros, y las vamos a volver a poner de un artista que, como ya lo hemos mencionado, es el único que es considerado como un verdadero rockstar mexicano y está avalado por sus episodios en la televisión por cable, que era un reality show que se llamaba precisamente así, Rockstar. Okay. Y que ya hemos tocado algunos de sus temas aquí en este podcast. Y pues, ¿cómo podía zafarse? ¿Cómo podía no reivindicar nuevamente el nombre de Ñeros y Fresas? Esta canción que lleva por título Empanízame la Mojarra, nada más y nada menos que el mismísimo Charlie Montana, aquí en este episodio 17, lo mejor del año 2013 de Ñeros y Fresas. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Y yo que creí que me había librado de Charlie Montana en el episodio 1, 17 episodios después, me lo vuelvo a encontrar con la misma rola esta de Empanízame la Mojarra. Amigo, que además, es el pináculo de los piropos. Sí, Ñeros. Sí, sí, eso fue justo lo que dijiste en el primero como excusa para ponerla. Sí, efectivamente. Y bueno, sí, tengo que reconocer que a nuestros amigos de Ñeros y Fresas les gustó. Es una buena rola esta de Charlie Montana. Pero híjole, yo decía justamente, voy a decir lo mismo que dije en el episodio 1, esa rola sí le da nombre al programa. No cabe duda que sí, después de eso, hijos. Después de eso se ha consagrado el lado Ñero. Queda muy claro que sí existe un lado Ñero en este programa. Eso sí, marcadito, mi querido Pablo. Y justo por eso, a mí me toca entonces ahora ponerte una rola que entra así en las ondas súper fresa, súper, súper fresa. Y esta la vamos a poner, amigos de Ñeros y Fresas, y ni siquiera tanto fíjate que sea porque es una rola que me guste a mí. Más bien es una rola que nos hizo reflexionar mucho a lo largo de estos 17 episodios. Es de un grupo que decíamos que además es extraño que hayamos encontrado un grupo panameño así es, dentro de los grupos que ponemos acá en el podcast. Y este grupo se coló por ahí por haber vendido la maravillosa cantidad de 7,000 copias. Ya sé que estás hablando de Ocean. Ya déjalos en paz, amigo, por favor. Ya con esto cerramos el año con los amigos de Océano. esa rola, que es una muy buena rola, que la pusimos por ahí del programa número 3. Ahora verán. No, en el episodio número 7, para nuestros amigos de Ñeros y Fresas que no recuerdan, el episodio número 7 le llamamos One Hit Wonders del Rock en tu Idioma. Entonces presentamos todos aquellos grupos que tuvieron una canción y no volvieron a pegar. Y bueno, pues en esa categoría entró Ocean, Océano, ya en español. Sí, la conversión. Acuérdate que cantaban en inglés y les costó trabajo renombrarse y todo. Bueno, llegaron a que era Océano. Y Océano nos presentó esta única canción llamada El derramó su amor por ti. Yo te la dejo en el lo mejor del año de Ñeros y Fresas. No te vayas y ahorita regresamos. Capaz de ser. y él derramó su amor por ti. Amigos, continuamos en el episodio 17, lo mejor del año 2013 de Hielos y Fresas. Y nuevamente los amigos de Ocean hacen presencia en este episodio. Pero ahora sí prometo que es la última, amigo, ya te prometo. Híjole, amigo, no hagas promesas que a lo mejor no puedas cumplir, porque acordarnos de la anécdota de Ocean, pues ha sido tema recurrente. Oye, justo por eso la pusimos en lo mejor tema del año, porque pobrecitos amigos de Océano, no los dejamos en paz. Pero... y también para los amigos que han escuchado el podcast y que dicen, bueno, ¿y esos de Ocean qué tal? Pues ya volví a escuchar. Sí. Pero prometo que la próxima vez que hablemos de ellos no va a ser para reírnos de ellos, mi tío Pablo. No nos reímos, amigo. Ah, sí, digo, para hacer comentarios. Es júbilo. De escuchar una muy buena rola de un grupo panameño que nada que ver en la escena musical del rock en tu idioma. Pero pues para que veas, ahí está su exponente. Sí. Y bueno, pues ahí quedaron para la eternidad, no cabe duda, mi querido Pablo. Sale y vale, hora de arrancherarme el lugar. A ver, y por supuesto, vamos a poner, ¿qué te parece si una de estos, de los temas de los que no? ¿Ah, ya tan rápido? Sí, ¿no? A ver, arránquete con Es una gustadísima sección de este podcast que ha sido característica desde la primera vez, que digo, no estaría de mal, mi querido Héctor, el hecho de decir que esta sección no estaba planeada como no, tal. Sí, es correcto. Nosotros, o sea, no queríamos dedicar una sección del podcast llamada Las que no, sino nada más así como referencia, contextualizadora. Hecho, lo hicimos en el episodio 1. Correcto. En el episodio 1 queríamos que nuestros amigos entendieran bien el concepto del programa. Y sabemos que los 80s estuvo lleno de un montón de música. Es decir, no solamente hubo rock en tu idioma, al contrario, creo que fue lo menos, fue lo del rock en tu idioma. Entonces hubo mucha música que fue lo que más escuchaba en el radio y no sé qué, todo este rollo. Entonces, para ponerle contexto, nosotros dijimos, bueno, en el episodio 1 hay que poner de esas rolas que se estaban escuchando, pero que no son lo que se va a escuchar en este podcast, ¿no? Ahí empezó. Así es, y afortunadamente, gracias a las solicitudes del respetabilísimo público, decidimos en cada podcast, bueno, tener una muestra, solo una muestra aleatoria de esta música que pues sonaba mucho en la radio, en la televisión, y que pues definitivamente, a pesar de su calidad, a pesar de que era buenas canciones, aquí ustedes jamás van a escuchar completa una de estas rolas. ¿Y quién creen ustedes, queridos amigos, que se hizo merecedor de una mención especial de lo mejor de este año para poder escucharlo? A ver, mi querido Héctor, si vamos poniendo un pedacito, espérate, para contextualizar. Déjame ponerle pausa acá para buscarla, que la tengo por aquí, espérame. Ya la tengo por aquí, espérame tantito. Acá te va, acá te va. Qué mejor como es. Efectivamente, mis queridos amigos de Hielos y Fresas, el viejo caballo de palo con el señor Don Juanito Farías se hizo merecedor de un lugar en este resumen especial del año 2013, porque ha sido nombrado en este podcast. No, pero no por nosotros. Hay que decir que a nuestros amigos, a ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escuchar y estar pendientes del podcast, son quien más nos han nombrado allá, Juanito Faría. Y justo por eso, y aprovechando que es Navidad y el pobre Juanito Faría. Exacto, sumeras épocas. Andaba esperando que le cambiaran su caballo de palo por alguna otra cosa. Entonces ponemos un pedacito ahí de Juanito Farías para que no la olviden y la tengan siempre presente. En sus corazones. En sus corazones. Hasta mi casa. Hombre, qué triste historia. A mi papá, porque yo... Que soy tan bueno. Ay, ajá, bueno, ay, ajá, si ya sabíamos que eras bien berrinchudo. Por eso no te traían nada a los Reyes ni Santo Claus. Ahí te va el pedazo así más sentido de la canción. Todo el efecto. Okay. Listo, muy bien, amigo. Muchas Juanito, gracias, don Juanito Farías. Y ya lo habíamos comentado, mi querido Héctor, Juanito Farías, campeón sin corona. Sí, del Juguemos a Cantar. Del certamen Juguemos a Cantar, dirigido por el señor Raúl Velasco, es correcto, de 1982. Ya, qué Juanito, hombre, ¿no? Ya, qué Juanito Farías. ¿Qué, pues, ¿qué será de Juanito Farías? Hijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Me equivoco, Pablo, no cabe duda que sí, la vida está llena de sorpresas, como esa que nos trajo Juanito Farías. A lo mejor ahora ya dirige algunas campañas publicitarias para la Navidad. O a lo mejor tiene un establo y tiene muchos caballos. Pues no. Pero uno de palo. No, ya, los hizo de adeveras. ¿Quién sabe qué será de don Juanito Farías, mi querido Pablo? Pero nosotros lo recordamos cantando El Viejo Caballo de Palo. ¡Saludos, Juanito! Y no te enojes porque te balconeamos de que eras bien berrinchudo. Y bueno, amigos, señores y prensa, yo voy a tomarme acá la libertad de volver a ponerle orden a este programa. Y entonces poner algo que sí vamos a poner y que sí. Okay. De hecho, esta rola que te quiero poner, mi querido Pablo, ha sido la única canción que hemos puesto en dos ocasiones acá en el podcast, y ahora será la tercera. Okay. La pusimos en el episodio 1 como la rola compartida. Y es un poco lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner dos rolas compartidas, entrando a otra sección del podcast. Y esta, bueno, es la rola que decíamos que no importa si eres ñero, fresa, no sé qué, todo este rollo. De todos modos, esta rola te iba a gustar invariablemente. La pusimos en el episodio 1. Y me da la impresión, ya no me acuerdo muy bien. En los episodios, el episodio de las rolas en vivo, okay, ahí la volvimos a poner. Entonces, es un grupo del que tú has dicho, el mejor grupo de rock en tu idioma. ¡Wow! Así es, amigos. Dinero de fresas, cuando ustedes escuchan eso, evidentemente saben que estamos hablando de Soda Stereo, porque es cuando Pablo dice ¡wow! Entonces, Soda Stereo. Y esta rola, yo te decía, mi querido Pablo, que tengo ahí una. Pues te decía, no sé si anécdota, pero yo me acuerdo perfectamente que cuando salió el segundo disco, bueno, no segundo, acá en México, de lo que escuchábamos de Soda Stereo. Antes yo venía a haber escuchado Cuando Pasa el Temblor. Wow. Y luego Nada Personal. Wow. Y entonces yo creía que, fíjate, yo ya en ese momento creía que Soda no iba a poder hacer algo mejor que Nada Personal. Pues una gran rola. Y entonces por ahí con los cuates, ya sabes, de la escuela y todo, alguien dijo, no, pues la nueva rola de Soda Stereo se llama Persiana Americana. Y yo dije, Persiana Americana, el nombre, la verdad, no me atraía nada. Y en ese momento yo en mi cabeza así la etiqueté y dije, esta canción no me va a gustar. La verdad es que ya suena fea y eso que solo es el nombre. Hasta que alguien dijo, a ver, ponle. Y pusieron la rola. No. Cuando empezaron los primeros acordes, la batería, los primeros acordes, dije, no, sí, de aquí soy. No, esta rola sí me gusta. Y luego la letra y aquello. No. Sensacional la versión americana. Okay. Entonces yo te la voy a poner acá como la primera rola compartida de lo mejor del año de Ñeros y Fresas. Soda Stereo, versión americana. No te vayas, ahorita regresamos. Casi no. We'll be right back. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el episodio 17, titulado Lo Mejor del Año 2013. Y vaya rolón, mi querido Héctor, con razón se ha puesto más de una ocasión esta rola, porque es la única. Un verdadero himno al rock en tu idioma. Y pues qué mejor exponente que la mejor banda de rock en tu idioma que ha pisado este planeta, que se llama Soda Stereo. Yo sabía que iba a decir eso. Pero sí es un rolón, ¿no? Y efectivamente es la única que hemos repetido en 17 episodios, la única que ha ganado lugar así repetido es Persiana Americana. Porque se lo merece. No, pues es un rolononón. Un mega rolononón. Y pues como esto se está tornando medio fresoide, imagínate primero acá Juanito Farías. No, ¿qué pasó? Va a decir que Juanito Farías es caballo de fresa. Juanito Farías, ¿qué habías dicho que era? No sé. ¿Que no tenía nombre? Sí, no tiene nombre. O sea, que no es huérfano, sino no, que no. Es que no tienes nombre. Es innombrable. Sí, exacto, exacto. No manches. Bueno, pues después de que hemos escuchado a Soda Stereo, pues déjame, me pongo a nivel, mi querido Héctor, y te voy a presentar un tema del mero nuestro de cada podcast. Ok. Es necesario escuchar heavy metal en español, y para ello te voy a poner uno de sus principales exponentes, que por supuesto son Los Ángeles del Infierno, con dedicatoria especial para toda la banda ñera que nos escucha allá en España. Y les vamos a poner este tema que proyectamos en el episodio 11, cinematográfico. Este tema que se llama Joven para Morir, Los Ángeles del Infierno, aquí en este resumen de lo mejor del año 2013 de Ñeros y Fresas. Y ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, con el cinematográfico. Mi querido Pablo, ¿te acuerdas de ese episodio 11? Poco, ¿no? Que hablamos de... Deberíamos hacer otro, fíjate que algunos amigos de Ñeros y Fresas me han dicho que deberíamos hacer uno de series. Uh-huh. Y de programas así de la tele. Tú y yo platicamos en alguna ocasión que debemos dedicar alguno a comerciales de los 80. ¡Ay, qué padre! O sea, a lo mejor ahora que empiece 2014 nos demos un espacio, okay, para hablar de algún otro tema de los que pasaban allá en los 80. Y que, ¿no?, son importantes, ¿no? Claro, realmente, claro. El cinematográfico resultó importante porque es padre ver a la par de toda esta música que nosotros proyectamos aquí en el podcast, también todo lo que a su alrededor había en cine. Claro. Sería importantísimo, claro, ver tele, algunas series. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, caricaturas, series. Muy padre, por supuesto. Ochenteras. Que además los que vivimos allá en los 80, pues tenemos acá todo el cariño puesto, ¿no? Recordar. Lo tenemos tatuado en la piel. Así es, mi querido Pablo. Y fíjate que, bueno, pues para darle continuidad ahora al podcast, yo me voy a tomar la libertad de presentarte la segunda rola de las que no vas a escuchar completas, Señores y Fresas, que, bueno, sí, presentamos a lo largo del año. Y una que también se volvió recurrente acá en los comentarios fue una de un cantante que ya no me acuerdo ni de su nombre, porque si era un nombre así, ya sabes, Juan de la quién sabe cuál, quién sabe qué, quién sabe qué. Pero que para los cuates, se llama Chiquetete. O sea que ahora sí vas a poder a Chiquetete. Ahora sí, para que no me estés dando lata, que cada vez que te digo una, que tú seas Chiquetete. Es que, amigo, fíjate, tan difícil está el nombre que ya ni te acuerdas. Ah, oh, pues quién iba a recordar eso, yo nomás me acuerdo que se llamaba Chiquetete. Y es que por eso es un nombre muy rimbombante. ¿Cómo crees que se llama el fulano que se llama? O también puede ser Atilio. No, que Atilio. Acuérdate que dijimos que Chiquetete era, creo que hermano, ¿no? O sea, algo de Isabel Pantoja, ¿no? Así es. Entonces, su nombre, para que no me estés molestando, es Antonio José Cortés Pantoja. Chiquetete. Que para los cuates, Chiquetete. Ahora sí es Chiquetete. Ahora sí. Y que él presentó esta maravilla de canción que nosotros presentamos también en el podcast aquel de los One Hit Wonder, okay, junto con Océano, venía, uh-huh, esta canción de Chiquetete, de la que, si no tienes inconveniente, te voy a poner un pedacito para que te acuerdes cómo era, por si todavía tienes alguna duda. Y esto era las de acá. Mira nomás. Y es que este pobre señor le pisaban los callos y luego le decían, canta. Y ¡ay! Ya cantaba. De los que canta para adentro. Sí. De lo que le gusta traer aquí a las que no, a mi queridísimo amigo Héctor. Se mete. Ahora yo escucho ese pedazo de la que, justo ese tramo de la canción que acaba de pasar, que se me hace enfermiza. Sí, se no se da ni cuenta que ya la he besado, que ya ha sido mía sin haberla amado, una cosa así. Chihuahua, ¿qué sea este güey? ¿Cómo? No. Pobrecito, puras mentales se hacía el. Sí, pero este fue el pedazo de canción. No, hombre, qué rollo. Ahí está, ya. No, hombre, qué canción, no, de Chiquetete. Que sí. Acá menos acá en México fue un trancazo. Y escuchabas en todos lados. No, hombre, no, Chiquetete. Super cantante, mi querido Pablo. Y que le hizo merecedor en un lugar especial en este recuento de lo mejor del año 2013 a este señor Don Chiquetete, que, ¿cómo dices que se llama de veras? El señor se llama Antonio José Cortés Pantoja. No, pues ¿quién se va a acordar de eso? Ah, no, pues no, pero Chiquetete sí. ¡Chiquetete! ¡Chiquetete! Sí, cómo no. Lo recordamos con mi amigo cariño. Pablo, exacto, con mi amigo Pablo, se acuerda con mucho cariño, pues nosotros nos tomamos la libertad de ponerla aquí, amigos de Ñeros y Fresas, y ya, se acabó. Adiós, Chiquetete, que adiós, te vaya muy bien. Señor Don Chiquetete. Hasta el 2014. Ahí con sus amigos de Ocean. Y bueno, mi querido Pablo, ya, olvidemos las que no, ponte algo ya para que de veras valga la pena escuchar este episodio, porque si no. Va que va, mi querido Héctor. En el episodio 4, que por cierto fue un episodio muy bonito, muy emotivo, que estaba el sentimiento a flor de piel y que tuvimos a bien llamar Amor en Tiempos del Rock en Tu Idioma, surgió una rola que causó así como que cierto impacto en los amigos que nos escucharon en esa emisión. Y cómo no, si se trata de uno de los grandes exponentes a nivel nacional, por supuesto, del rock, no, ya no solo en tu idioma, sino que ha sido un buen exponente en todas las etapas del rock aquí en México, y es nada más y nada menos que el señor Javier Batis. Sí, Javier Batis Castañeda. Ya lo comentábamos que... digo, no es por nada, no es un comentario así. Quedaban sus cuates, los conocen. Sí. Y que precisamente este señor, que es toda una leyenda del rock urbano, nos presentó este tema maravilloso que se llama La Primera Noche, y se los vamos a poner con mucho gusto aquí en lo mejor del año 2013 de Hieros y Fresas. Estamos de regreso, amigos, señores. Es broma, mi querido Pablo. La verdad es que debo decir que esa rola de Javier Batis es una gran, gran, gran canción. ¡Lo sabía! Bueno, yo no dije que me gustara, no me dije que es una gran canción. Y era, espérate, sí, no, ya me adelanté. Ya te quieres anotar, sí, espérate tantito. Pero sí es una buena rola en el género ñero que nos presenta Javier Batis, mi querido Pablo. Buena canción, que por supuesto merece un lugar acá en las mejores del año 2013 de Ñeros y Fresas. Y para continuar, yo quiero ponerte una rola de lo que presentamos en el episodio número 3. Okay. El episodio número 3, para nuestros amigos de Ñeros y Fresas, si no lo escucharon o si ya no se acuerdan, que los invitamos a escucharlos todos otra vez para que se acuerden cómo era la cosa. El episodio 3 le llamamos Covers y Remakes del Rock en tu Idioma. Entonces, esta rola que yo te presenté es una rola que originalmente, decíamos, no fue popularizada por el grupo que la grabó originalmente. Justo por el empuje y la fuerza que tenía Soda Stereo, ellos fueron quienes hicieron famosa esta rola. Esta rola se llama Trátame Suavemente. Wow. Y te digo, tú también le preguntas a la mayor parte de sus amigos de Ñeros y Fresas quién hizo famosa esta rola. Y yo creo fácil, unos 2 de cada 5, más o menos, te han de decir que fue Soda Stereo. Pero no fue Soda quien la grabó en primer lugar. Y es que te vamos a poner, que es la que rescatamos y pusimos aquel entonces en el episodio número 3. Este grupo se llamó Los Encargados. Y Los Encargados hizo una versión sensacional que, como yo te decía, a mí en lo personal, esta versión me gusta mucho, pero mucho, mucho, mucho más que la de Soda, ¿eh? Entonces es una gran versión de una gran canción. Entonces yo acá te la dejo. Trátame Suavemente, Los Encargados, en lo mejor del año de 2013 de Ñeros y Fresas. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en el episodio 17 que hemos titulado Lo Mejor del Año 2013 con este resumen de las rolas que ustedes han podido escuchar a lo largo de estos 16 episodios previos y que obviamente han grabado un lugar especial en este podcast. ¿Qué rolón acabas de poner, mi querido Héctor? Sí, Los Encargados, sí. Contrátame Suavemente. Y sí, efectivamente, de primera instancia, nosotros los mexicanos conocimos esta rola gracias a la mejor banda de rock que ha pisado este planeta, que es Soda Stereo. Y la versión de Los Encargados es una buena rola. Es una buena versión. Ah, que mi amigo Pablo. Luego salió el Soda que vive dentro de él. Ah, no, Los Encargados, de verdad que yo siento que es la mejor versión, la de Los Encargados, aunque te digo, la de Soda no es que sea mala, y como tú decías, en México se hizo popular y conocida gracias a Soda, eso es innegable, pero bueno, volviendo al origen de la rola, esta de Los Encargados fue la gran versión. Es, ¿no? Correcto, y que impactó a muchos cuando, claro, la escucharon por primera, sí, vez. en este álbum recopilatorio de Rock en tu Idioma, el primero, por cierto, y que viene esta rola de Los Encargados, maravillosa versión. Pero vamos regresando las cosas a su lugar, mi querido Héctor. Como tú dices, hay que el agua llegue a su nivel nuevamente. Y te voy a presentar un tema de una banda mexicana, por supuesto, que también le ha gustado mucho a los amigos que escuchan Hieros y Fresas, porque, como te decía, no es propiamente rock en términos definitorios, sino más bien es un antecedente del rock, que es el blues. Y una banda mexicana que toca de manera extraordinaria este ritmo del blues nos proyectó un tema que se llama La Medicina. Por supuesto, estoy hablando de Real de 14. Y este grupo lo expusimos precisamente en el episodio 5, que tenía como tema Sexo, Drogas y Rock en tu Idioma. ¡Qué buen episodio ese! Entonces, por ello, te voy a presentar este tema de Real de 14, La Medicina, aquí en el episodio 13 de Hieros y Fresas, con lo mejor del año 2013. Estamos acá de vuelta, amigos de Hieros y Fresas, después de escuchar La Real de 14, la medicina, que como nos decías en allá en el podcast número 5, una demostración de que las drogas no solamente caes ahí por la onda de pues, andar descubriendo acá el mundo de la droga, de manera sino recreativa, por la enfermedad y esta cosa, que también caes ahí en, bueno, gente que cae en esa onda de drogarse para soportar el dolor y una cosa así muy loca. ¿Qué es lo que nos dice Real de 14 en la medicina, no? Así es. Que, como decíamos, lo escuchaste en el episodio 5, por ahí de octubre, me quedó Pablo. Qué rápido, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues yo, para poderte poner la siguiente rola, pues también necesito recordar en principio que te la puse el 13 de septiembre, para que más o menos ahí te vayas acordando. El mes patrio. Así es. Y esta rola, para mí, es una canción muy importante en mi vida. Yo te acuerdo, ¿no te acuerdas que yo te decía en los primeros capítulos de los primeros episodios del podcast, que yo me acordaba del disco verde, la primera compilación de Rock en tu idioma, que por ahí comprobamos en Facebook que sí existe. Así es. Y apareció por ahí que la portada. Que no eran delirios esquizoides de mi amigo Héctor. Exacto, que no me las troné para decir que vi un disco verde ahí. Y en ese disco verde, en el lado B, venía una canción de un argentino que vivió 16 años en Alemania y por una influencia que tenía de un cantante llamado Falco, que nosotros lo conocemos por Rock Me Amadeus, escribió una rola que es un cancionón que en México nunca sonó, ni la versión de Falco, ni la versión de Félix Pando, que es de este argentino de quien te hablo. Y yo lo escuché, te digo, ahí en ese disco de Rock en tu idioma, y en ninguna de las compilaciones posteriores apareció. Si la desaparecieron, listo. Esa canción se llama Genie. Y como yo te decía, Genie es la historia la historia de una chica secuestrada contada desde los ojos enfermizos del que la secuestra. Wow. De eso trata Genie. Y a mí es una canción que me ha gustado toda la vida. Siempre he recordado esta rola. Me ha marcado para siempre. Y bueno, justo por eso, esta para mí entra en muchas categorías. Entró en la de un programa cargado de muertos, que fue el episodio 2, donde todos se morían por algún motivo. Y luego para mí debió entrar en el episodio 6, que fue donde hicimos aquello de unas recomendaciones del rock en tu idioma. Recomendadas, es correcto. Y más que recomendaciones, lo que queríamos decir en ese episodio era, estamos haciendo este podcast, ¿por qué? ¿Qué quieres proyectar o qué querías decirle a tus amigos? Bueno, pues para mí todo eso significa Genie, la historia, la música. Y si hubiera una rola que yo quisiera compartir a todo el mundo, decirle, mira, ven, escucha esta, sería esta. Okay. Entonces, yo aquí se las dejo, amigos de Ñeros y Fresas. Esto es Genie con Félix Pando, el episodio número 17 de Ñeros y Fresas, lo mejor de 2013. Y ahorita regresamos. Genie, ven, levántate. Por favor, te vas a empapar. Es muy tarde. Tenemos que irnos de aquí. Salir del bosque, ¿no entiendes? ¿Dónde está tu zapato? ¿Lo has perdido? Fue cuando te tuve que enseñar el camino. ¿Quién ha perdido qué? ¿Tú a ti? ¿Yo a mí? ¿O nosotros a nosotros mismos? Hace frío aquí. Ven, tenemos que marcharnos. Tu maquillaje está corrido. Tú te lo has comprado y yo lo he visto. Demasiado rojo en tus labios. y tú me dijiste, ah, déjame en paz. Pero tú me engañaste, los ojos dicen más que las palabras. ¿Tú me necesitas? ¿Mm? Todos saben que estamos juntos a partir de hoy. Ahora los oigo. Ellos vienen a buscarte. Ellos no te encontrarán, nadie te encontrará, tú estás junto a mí. Desaparecidas ha aumentado dramáticamente. La policía informa sobre el trágico caso de una chica de 19 años que desapareció hace dos semanas. No se descarta la posibilidad de que se trate de un nuevo crimen. Amigos, continuamos en el episodio 17 de Ñeros y Fresas, titulado Lo Mejor del Año 2013. Y esta rola, mi querido Héctor, de Félix Pando, efectivamente entra dentro de muchas categorías. Podría entrar dentro de los lados B, del rock en idioma, estas que decíamos por recomendación propia para que todos los amigos puedan escuchar rolas de calidad, precisamente del rock en tu idioma. Sí. Por supuesto, donde la pusimos, que fue la de que todos por rangas extrañas o por mangas circunstancias del destino. Salían muertos. Y bueno, ahora en esta ocasión, precisamente en el episodio anual del 2013 de Ñeros y Fresas. Padrísimo, mi querido Pablo, y no sé si lo que debería yo es dar las gracias por tener la oportunidad de poder poner esa rola, no. A mí además se me hace súper sensacional. Y es que sí está chida. Que hay que compartirla, mi querido Pablo. Y así como hablando de compartir, a ti te va a tocar poner la siguiente rola compartida del episodio de hoy, que son, dijimos, esas rolas que son Ñeras y Fresas al mismo tiempo, ¿no? Que es un megarrolón, déjame te digo, y que por cierto tiene coincidencia porque precisamente esta rola la compartimos en el episodio donde salió Don Juanito Farías. ¡Ah, qué cosa! Donde por primera vez expusimos al público conocedor de Ñeros y Fresas a esta situación tan triste de Don Juanito Farías. La vamos a cambiar por un grupo español, mi querido Héctor, que también tiene buena trayectoria, tiene muy buenas rolas este grupo, pero definitivamente se dio a conocer aquí en México y se ha inmortalizado en los anales de la historia del rock en tu idioma gracias a este tema que se llama Sin Aliento. ¡Qué cancionón! Vamos a poner Sin Aliento como una de las rolas compartidas que hubo en este año de 2013, aquí en este podcast, el episodio 17, Danza Invisible con Sin Aliento, aquí en el resumen anual de lo mejor de Ñeros y Fresas 2013. Yeah. No, hombre, me equivoco, Pablo, es que esa no es una canción, es un himno. Sí, sí. Sin aliento, es qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, esa evidentemente merecía un lugar en las mejores del año, ¿no? Y fíjate que yo lo he notado, mi querido Héctor, porque yo tengo una manía, ya me han comentado, muy fea, en el que no me gusta dejar las rolas completas. Entonces, mientras estás ahí en el iPod, las escuchas un ratito y luego le cambias y luego así como si estuviera modo de suflé, ¿verdad? le vas cambiando y llega un momento en el que sale esta rola y es una de las que no puedes cambiar. Y la digas completa. De inicio hasta final, Sin Aliento es una de esas grandes rolas que nos regalaron los amigos de Danza Invisible, que se quedó, como mencionaba, para los anales de la historia. Sí, la verdad es que una gran, gran, gran rola esta de Sin Aliento. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Tengo una mala noticia. ¿Sigues? Sí, mi querido Pablo. ¡Otra vez! Ya ni porque ya se va a acabar el año, amigo. Sí, yo sé. Pero justo porque también el año se acaba y los podcasts se acaban y todo se acaba, te voy a presentar la última rola del día de hoy. Y esta canción también es muy importante en la onda del rock en tu idioma. Decíamos, no solamente porque la canta un argentino que es un ícono de la época, es una de las personas que más aportó, que más música la gente recuerda y que está ahí para siempre. Cuando hablas de rock en tu idioma, su nombre sale invariablemente. Y él es Miguel Mateos. Y te voy a poner una canción que te decía yo, es la que a mí en lo personal más me gusta de Miguel Mateos. Hay muchas, me gustan muchas y hemos puesto varias acá en el podcast y toda esta cosa. Pero si tú me preguntas a mí, la que más me gusta es una rola que se llama Tira para Arriba. ¡Wow! Que decíamos, en aquel entonces todavía era Miguel Mateos con Sass. O sea, todavía no se separaba y empezaba a hacer cosas solo. Era con su grupo Sass. Y este disco se llamaba Tengo que Parar. Y en Tengo que Parar viene esta maravilla de canción que se llama Tira para Arriba, que yo quiero compartir con ustedes, amigos de Ñeros y Fresas, nuevamente contigo, mi querido Pablo, para hacer la última rola del podcast recopilatorio de lo mejor del año. Yo aquí se las dejo, Miguel Mateos, 2013, ya se acabó, Ñeros y Fresas 17 también, ya casi, pero ahorita regresamos, no te vayas. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarima. Las 4 y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear. Pero encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventó. quiero lo que vos tenés. No, hombre, mi querido amigo. Qué buen rolononón acabamos de escuchar, mis queridos amigos, en este episodio de Lo Mejor del Año 2013, el episodio 17. Y con ello, mi querido Héctor, hemos llegado a este trágico momento de tener que despedirnos de todos los amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Quiero, por supuesto, aprovechar esta ocasión para agradecer a los amigos de Perú, a los amigos de el Ecuador, a los amigos de Costa Rica, Colombia, a los amigos de Colombia, a los amigos, por supuesto, de Estados Unidos, del otro lado del charco, a los amigos de España, a los amigos de Inglaterra, a los amigos de China y, por supuesto, a nuestros queridísimos compatriotas mexicanos por hacer de este podcast su podcast favorito. No, hombre, muchas gracias, amigos de Ñeros y Fresas. En un principio, esta aventura empezó como un gusto personal para que nos escucháramos nosotros dos. Y ahora, cuando escuchamos que tenemos solamente en el primer registro cerca de 1,500 reproducciones y por ahí en otros registros, en otro lugar, cerca de otras 1,000, entonces ya andamos cerca de las 2,500 reproducciones. No sabría yo decir si eso nos hace un compromiso de seguirlo haciendo o nos da más gusto y por ese mayor gusto seguiremos haciéndolo. No sabría decir. Lo que sí es un hecho es que es maravilloso saber que hay alguien allá afuera que se toma la libertad de invertir una hora de su tiempo en escuchar Añeros y Fresas, lo que nos hace muy felices. Y a todos aquellos, yo en lo personal quiero desearles un gran 2014, que sea un año de éxitos, de logros, de anhelos, de todo lo que quieran cumplir en su vida. Yo me despido, muchas gracias, nos escuchamos en una semana. Yo soy Héctor Fabregat. Mi querido Pablo, feliz año, muchas gracias. Feliz año, mi querido Héctor, y por supuesto, los mejores deseos para todos los podcastmaníacos de Ñeros y Fresas. Les deseamos lo mejor de la vida, mucho éxito, mucha salud, y por supuesto, que todos los amigos del mundo se vuelvan ñeros. ¡Qué deseos son esos! Nos escuchamos la próxima semana, mis queridos amigos, ya en el podcast Ñeros y Fresas, versión 2014. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que te vaya muy bien.